En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en la sintonía de Radio Marca en este lunes 2 de junio, que será recordado sin duda por la noticia, no por esperada, deja de ser menos impactante. Digo esperado, no es que se esperase hoy o mañana o el mes de junio, sino por, vamos, por la edad del rey. Se sabía que próximamente, podría ser en meses o en pocos años, la noticia se iba a producir, pero se ha producido hoy la abdicación de la corona, la abdicación de don Juan Carlos como rey de España. Y bueno, pues le pasa los bártulos de mandar a su hijo, al príncipe Felipe, por lo que ha dicho hoy en esa comparecencia pública, evidentemente porque ya entiende que el escenario requiere de savia nueva. No es por enfermedad, como se ha especulado, no es por crisis institucional de la corona, que podría pensarse que sí, pero sobre todo porque es un ciclo, la vida son ciclos. Y bueno, pues igual que a él le llegó el momento aquel 22 de noviembre, dos años después de la muerte de Franco, fue investido rey de España, pues ahora 39 años después abdica y le deja el camino libre al príncipe Felipe y a la princesa doña Leticia, que serán los próximos reyes de España. Una noticia de calado mundial, evidentemente, y que bueno, pues ha estado en todas las horas y en todos los momentos aquí recogida en los micrófonos de Radio Marca Elche y de Tele Elche. Pero ya vamos a lo que nos toca, que es la información del Elche Club de Fútbol, aunque también hoy lunes tenemos tertulia, pues le preguntaremos a nuestros invitados también cómo les ha impactado a ellos la noticia, porque a todos nos toca un poquito, ¿no? Es nuestro rey, es nuestro príncipe, y a partir de ahora pues es un cambio del que todo el mundo está hablando. Aquí estamos en la sintonía de Radio Marca Elche en Punta hasta las 2 para hablarte de la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que comienza un mes de junio apasionante con la contratación de Víctor Horta como director deportivo. El panorama al menos se aclara, porque esta semana ya es una semana importante de movimientos para planificar una plantilla que la próxima temporada quiere luchar de nuevo por el objetivo de la permanencia, pero si es posible sufriendo menos y, como soñar dicen que es gratis, pues intentando, ¿por qué no?, ser el equipo revelación de la temporada. Podría ser un buen eslogan, ¿no? Es complicado, pero no es imposible. 1:29, no vamos a perder ya más tiempo. Vamos a saludar a nuestros invitados. Nos acompañan aquí en los estudios de Radio Marca Elche David Marín, compañero del diario Marca y también de Radio Marca. David, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y también nos acompaña David Aranda, el presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por orden cronológico, la noticia, imagino que nadie la esperaba. Ha sido una sorpresa cuando anunciaban que Rajoy iba a dar una rueda de prensa extraordinaria, nadie sabía para qué iba a ser. Y bueno, os ha impactado, os ha llamado mucho la atención, era algo que nadie se esperaba, David. Bueno, es algo que formará parte de la historia, ¿no? Pero pues, bueno, ya lo has dicho, a todo el mundo le acaba llegando un poco su hora. Lo mejor yo creo que es que pueda disfrutar de los últimos años ya poco retirado, porque la verdad es que los últimos años que le ha tocado vivir entre yernos, hijos y demás. ¿Y demás familia? Pues no han sido, creo yo, muy, muy agradables. Y bueno, se va, ahora que estamos aquí en un medio deportivo, se va en lo más alto, ¿no? Con 2 Eurocopas, un Mundial. Yo decía con unos amigos que creo que vio la lista de Del Bosque y ve que no hay muchas opciones de revalidar título y ha preferido dejarle el marrón a... Tampoco es eso, no seamos negativos. Pero sí, hombre, yo creo que es mejor irse ahora, que todavía goza de salud. No tiene 20 años, pero todavía se vale por sí mismo, aunque estaba bastante fastidiada la cadera. Han sido 8 operaciones en los últimos años y desde luego eso ya lo hemos visto en las últimas comparecencias, que iba el hombre un poquito ya... Iba un poquito tocado, ¿no? Pero bueno, la salida del rey, la abdicación del rey, sin duda la noticia del día. David Aranda, como persona de la calle, como ilicitano, ¿qué te ha parecido? Nada, esto será un día histórico que nuestros hijos estudiarán. Creo que puede venirle bien a la monarquía, ¿no? El dar ese siguiente paso y que sobre todo sea más cercana al pueblo y esté más acorde a los tiempos que estamos, ¿no? Y nada, simplemente que sea lo mejor para el país, que sea lo mejor para todos. Que no se le tenga que echar al nuevo rey nunca en cara nada. Eso quiere decir que es positivo y que ayuda a nivel tanto social como empresarial que hace falta, que creo que es una parte importante de este país. Y nada, que le vaya bien, que nos irá bien a todos y ya está. Está claro. Una cosa es la noticia de la abdicación del rey, que deja paso a su hijo. Y ahí creo que viene lo bueno. Su hijo, el príncipe Felipe, yo creo que es una persona muy capaz, muy preparada, con una formación extensa y que, bueno, ya en los últimos tiempos iba... pues asumiendo esa agenda institucional. Por tanto, bueno, pues toda la suerte del mundo para el príncipe que a partir de ahora será rey y doña Leticia, que fíjate, hace 10 años era como nosotros, una periodista, iba a ser reina de España. Para que luego digan que no tiene salida. Eso, para que luego digan que el que estudia periodismo luego se ve atrapado en el tiempo, como la película. Una pausita, abro escaparates y entramos ya con lo que nos toca, con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en este lunes 2 de junio, 1 y 36, 24 minutos para las 2 de la tarde. En primer lugar, vamos a preguntar lógicamente por el nombre de la semana y lo hacemos, pues por ejemplo, al presidente de la agrupación de Peñas, no, de la Peña Sentimiento Franjiverde, que luego hablaremos de esa grada Unión Franjiverde, que va a ser sin duda uno de los puntos atractivos de esta campaña de abonos también. Y la otra grada, la de Curva Sur, la Sixto Marco. David, a ver, Víctor Horta, ¿cómo ha caído el nombre en la afición? Creo que es un nombre ilusionante, ¿no? Es un primero espada. De los muchos que se barajaban, parecía que de los rumores cada vez iba bajando más las pretensiones a prácticamente lo que teníamos, que entonces no merecía la pena cambiar. Y luego de la noche a la mañana sale este señor con un buen currículum. Ahora, por ejemplo, David Marín me estaba enseñando fichajes y ventas que ha hecho y realmente con una, creo que el Elche no la ha hecho en toda su historia, los 92 años de historia del Elche. Por tanto, es ilusionante. Ahora volvemos a lo de antes, todo le tiene que salir bien, que le dejen trabajar. Para mí lo más importante es que tenga buena conexión con el míster. Creo que no hay que hacer un equipo acorde a un entrenador, sea cual sea, porque luego el entrenador te lo puedes cargar y el que venga, fíjate lo que tiene. Pero sí el secretario técnico o el director deportivo, como queráis llamarlo, darle una lista y que el entrenador marque las pautas por el orden de esos jugadores, cual me gustaría más, ¿no? Trabajar en común. Creo que la noticia es ilusionante, sobre todo que tenga muchísima suerte, porque al final todo es suerte. Pues tú puedes fichar a Cristiano Ronaldo y que venga aquí al mes, te se rompa la rodilla y no te vale para nada, ¿no? Por tanto, que tenga muchísima suerte y que su suerte será la nuestra. Al final, todo lo que queremos es eso, que hagan un equipo ilusionante, que luego habrá que padecerlo día a día y disfrutarlo, pero sobre todo que se vende ilusión, ¿no? Que no vale solamente con el volver a estar en primera, porque la llama del ascenso ya no es tan fuerte. Es viva, pero no es tan fuerte, sino que se vuelva a relanzar otra vez esa llama, ¿no? Con fichajes, con ilusión y sobre todo con trabajo, ¿no? Creo que Fran Escriba aquí le falta ponerle una calle, como aquel que dice, se ha ganado el respeto a la afición. Y si este fichaje viene de la mano o recomendado o avalado por el míster, creo que simplemente sin conocerlo ya te crea ilusión y te da la sensación de que va a ser un hombre trabajador, ¿no? Un hombre de fútbol y para el fútbol. Yo creo que en lo que todos coincidimos, o al menos la mayoría de las opiniones que yo he escuchado, es como la que te acabo de escuchar a ti, que es ilusionante, porque de todos los nombres que sonaban, desde luego este hombre por capacidad, juventud y capacidad, lo que ha venido demostrando, sobre todo en el Sevilla, pues es sin duda como para abrir un poco la ilusión, ¿no? Vamos a hacer una especie de comparativa. Sacaba David esta mañana una lista de algunos de los fichajes que dentro de la trayectoria de Víctor Horta en la Secretaría Técnica del Sevilla, fichajes que se han hecho y luego algunos de esos han sido traspasados para, bueno, hacernos una idea de que el Sevilla tampoco se gastó tanto en estos futbolistas y sin embargo le ha sacado un rendimiento brutal. Por ejemplo, David. Bueno, empezamos con dos un poco previos a la llegada de Víctor Horta, que yo creo que son los más conocidos, que serían Dani Alves y Baptista. Alves costó medio millón de euros y se vendió al Barcelona por 35 millones y medio. Y Baptista costó 3 millones y medio, un poquito más, y se vendió al Real Madrid por 20 millones. Luego Adriano, que fue recomendado. Pero estos dos, Víctor todavía no estaba. No, pero claro, estamos hablando de que es que muchos aficionados, vía redes sociales y demás, hablan, bueno, no es lo mismo estar en el Sevilla que estar en el Chelsea, el mejor Sevilla de la historia. Yo creo que si algo tuvo fue esto, ¿no? Que se construyó en base a canteranos y luego en base a fichajes que nadie conocía y a los que luego le sacó un rédito económico increíble, ¿no? El primer nombre en el que sí que tuvo que ver, aunque no estaba en el Sevilla, estaba en una agencia de representación Víctor Horta, pero lo recomendó al conjunto hispalense, fue Adriano, el actual jugador del Barcelona, que costó 2 millones y se vendió por 9,5. Y luego ya con Víctor Horta mano a mano con Monchi, nombres que se ficharon bajo su expresa recomendación, Seydou Keita costó 4 millones y se vendió por 14, Kondogbia también costó 4 millones y se vendió por 20, Medel costó 3 y se vendió por 13, Poulsen llegó con fin de contrato, es decir, gratis, y se vendió por 10 millones, Y después jugadores que siguen todavía en nómina del Sevilla, los argentinos Fazio y Perotti costaron 800.000 y 200.000 euros respectivamente. Y Rakitic, que es yo creo su gran acierto, costó 2 millones y medio y esta temporada parece que va a salir del Sevilla y se está hablando de cifras de entre 25 y 30 millones de euros por su venta, ¿no? Y de equipos como Real Madrid, Atlético o Barcelona que se están interesando en el croata. Uh-huh. Vamos a ver, esto no sirve para nada, pero bueno, es una guía, ¿no? Echando cuentas con lo que costaron, solo hablo de los de la época, no cuento a Baptista, con los que costaron y lo que fueron traspasados, el Sevilla en esos años sacó un rédito de 67 millones de euros, limpios. Solo en Poulsen, que costó 0 y le sacaron 10, Adriano le sacaron 7,5, Keita le sacaron 10 millones, a Condovia 16 millones de beneficio y a Medel 10 millones de beneficio, o sea, unos 67 millones de euros de beneficio. Bueno, pues lo primero que demuestra, evidentemente, que hay ojo, que hay capacidad. Monchi, la verdad es que tuvo mucho ojo, porque al año de este chico joven entonces, tenía 25 años, de estar trabajando en el diario Marca, en Radio Marca, era el Axel Torres un poco de la actualidad, Caminero lo fichó para el Valladolid y al año Monchi lo fichó para el Sevilla como secretario técnico y estuvo allí 7 años. Y ahí es donde se tradujeron estas operaciones. Seguramente aquí hemos dicho lo mejor, tampoco sí. Hemos dicho lo peor. Me imagino que habrá habido patinazos sí, también, como, ejemplo, no puede, como no puede ser de otra manera. El mayor patinazo que se le recuerda sobre todo es Haruna Kone, que es cierto que en el Sevilla no arrancó, pero luego se fue al Levante y metió muchos goles en el Levante y en el Wigan inglés también hizo una buena temporada. O sea que incluso en esos errores pues se ha demostrado que no era mal futbolista. Exacto, que fue un jugador que sí que es cierto que no llegó a explotar en el Sevilla, pero a lo mejor por motivos que muchas veces se escapan, ¿no? Jugadores que luego se van a otros clubes y sí que demuestran que algo había en ellos, ¿no? Que por algo se fijaron en ellos. Bueno, aquí por ejemplo este año hemos visto a Botía, que ha sido una cesión muy fructífera, ha jugado la mayoría de partidos. Ahora, claro, ese es el problema, que les ponemos la plataforma de lanzamiento, el trampolín, y ahora lo normal es que se queden en Sevilla. Pero precisamente la llegada de Víctor Horta puede suponer que el Sevilla siga siendo un club muy amigo para los intereses de Elche. Lo de Botía, pues está claro que es complicado porque Monchi ya ha dicho que cuentan con él. Del Moral y Estebanovic, por rendimiento, no van a seguir. Pero, por ejemplo, ya hay nombres como Ravelo, el chileno, que ha estado cedido en el Deportivo de La Coruña y podría ser una de las opciones. O el propio Perotti, también, como hablabas ayer, esta mañana en tu artículo del diario Marca. Eso puede suponer que haya ahí una vía importante de comunicación, de negociación, y que el Elche, hombre, no voy a decir yo que se convierta en el filial del Sevilla, porque ahora Víctor Horta vaya a estar aquí, pero sí está claro que si hay buenas relaciones Víctor Horta-Monchi, Víctor Horta-Unai Emery, pues hombre, el Elche ahora mismo es un club serio, es un club que está empezando a hacer las cosas bien, que se está profesionalizando, y ahí puede haber, ¿no, David? Una buena vía, ¿no? Hombre, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Pensando en cuando tú has trabajado siete años con una persona, y además que ya existe una relación previa entre los dos clubes, yo creo que las relaciones son muy buenas, además yo creo que fortalecidas por todo el tema del homenaje a Puerta que hubo aquí en el Martínez Valero. O sea, al final son cosas que no restan, ¿no? Sino que acaban sumando. Y desde luego sí que es verdad que teniendo en cuenta que la temporada pasada vinieron 3 futbolistas del Sevilla y que sobre todo a uno se le ha sacado un buen rendimiento, yo creo que el Elche estará contento por esta operación que ha habido con el Sevilla, y el mismo Sevilla yo creo que firmaba, ¿no? De los 3 jugadores que cedía al Elche, por lo menos esta temporada poder recuperar a uno y a un jugador que no olvidemos como era Botía, que venía de ser internacional absoluto con la selección española, o sea que es un futbolista que yo creo que recupera bien el Sevilla. Sí que es verdad que al final fichar a estos jugadores no va a ser fácil porque seguro que tienen otros pretendientes, por ejemplo a Perotti le quiere un equipo italiano. Pero bueno, yo creo que esa relación Horta-Monchi debería darle buenos réditos al Elche, porque al final no podemos obviar que el Sevilla es un equipo puntero en España. Uh-huh. Y sí que es verdad que a lo mejor a la gente le suena un poco mal lo que tú has comentado, de ser un poco el filial del Sevilla en primera división, pero yo creo que siempre es mejor llevarte bien con, está claro, con los rivales, un poco entre comillas, que no tener ninguna relación. Y ojo, mira, sí. Perdona, eliminando simplemente al Sevilla, olvidándonos del Sevilla, estaba mirando la lista que tiene aquí David. Estos jugadores no los conocía nadie, no los conocía como aquel que suele decir ni su padre. Por tanto, lo que me transmite este señor que, pese a su juventud, que es muy importante, ve mucho fútbol, bate mucho fútbol, que lo fácil es ir ahora al Mundial y ver los cuatro jugadores que van a resaltar, que eso lo vemos cualquiera, sino el saber descubrir a Adriano, Keita, Rakitic, Kondogbia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque que me llegue un jugador y me digan, no, es que el Barcelona me vale Xavi, me vale Iniesta, no, eso también lo sé yo. Y soy una persona como todo el mundo de la calle. Si no, necesitamos una persona que sepa negociar, que tenga mucho contacto, que es muy importante, que sea hombre de fútbol, y sobre todo, que sepa ver y valorar cada jugador. No porque esté jugando en el equipo X, sino que en cualquier equipito de primera división, de cualquier liga o segunda, vea algo más de un jugador, vea el talento que puede tener, la proyección. Y es lo que se ha demostrado con estos fichajes. Uh-huh. Por tanto, la mayor ilusión que podemos tener es eso, que es un hombre muy joven, que es importante, y sobre todo un hombre de fútbol, ¿no? Que sabe... ver o adelantar lo que el jugador puede dar de sí. Y lo ha demostrado, la verdad que las cifras, es que lo estoy diciendo y parece sorprendente, ¿no? El Elche, con un jugador que pudiera sacar 200.000 euros, nos estábamos colocando sí. los dientes. Es que, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de jugadores de 10, 12, 14 millones de euros que le ha sacado, ¿eh? Que realmente es algo irrisorio. Es que ni Madrid ni Barcelona son capaces de sacárselo. Porque exprimen tanto al jugador mediáticamente como futbolísticamente que al final son desechos, entre comillas, lo que tiran. Son malas ventas lo que hacen. Por ningún juego se les saca un rendimiento. Y sin embargo, ha hecho el Sevilla campeón, un Sevilla muy grande, porque el Sevilla venía de segunda división, todo ese que acordarse de eso. Y fíjate dónde lo metió, ¿no? Que creo que en 3 años ganó 5 títulos o algo así. O sea que sí. realmente un Sevilla campeón, y hacer un Sevilla grande... con 4 duros, como se suele decir, ¿no? Estamos viendo aquí 4 millones, 2,5, 2, 500 mil euros. Que es que tenemos jugadores que no han jugado que cobran más que eso, que lo que ha costado. Por tanto, la mejor palabra para mí, para este señor, es ilusión, y que conoce fútbol, ¿no? Es fútbol e ilusión. 1.002 partidos, me decían que ha visto este último año. 1.002, sí, 1.002. No me han dicho ni 1.300 ni 980. 1.002. En un año, lo que supone, bueno, una media de 30 partidos a la semana. Esos son muchos partidos. Pero no solo hablamos de él, es que hablamos de su grupo de colaboradores, que también verán cada uno otros 1.000 cada uno. Es que esos son muchos futbolistas, es que esos son cientos de futbolistas. Pero además no ven por ver, hacen un seguimiento. Y cuando empieza ya el verano, hasta enero, hacen un seguimiento a muchos jugadores. Y luego a partir de enero ya viene la selección, sobre todo natural. Y ya el grano de la paja lo van quitando. Y eso es un trabajo por objetivos. O sea, tienen un patrón que seguir. Hay una filosofía y hay una capacidad, porque también tú puedes ver muchos partidos, pero si no tienes un ojo clínico para ver futbolistas y no eres un buen catador de futbolistas, es imposible. Y esta gente lo tiene, ¿no? Entonces, lo que os iba a preguntar, el presidente del Elche ha roto con una política de dirección deportiva muy criticada y, digamos, poco fructífera. No en los últimos años, yo creo que en la historia del Elche, sobre todo en la historia moderna. En los últimos 30 años, la dirección deportiva, a rasgos generales, siempre ha sido un fiasco. Es que está intentando buscar ejemplos como los que decís vosotros, de ficho bien y barato y vendo caro. Bueno, solo me acuerdo de Nino, porque ya era de la cantera, porque ni siquiera Frankowski, porque costó 1 millón y lo vendimos por 1,5 millones. Pero estamos hablando de 2 en 20 años. Bueno, y Willy Caballero de por medio, 1 milloncejo, en fin, poca cosa, casi nada. Entonces, este cambio radical que ha dado el club, y en este caso el presidente, ¿os parece bien? Porque la estructura, toda la estructura de la dirección deportiva desaparece. Es decir, todas las personas que ahí habían desaparecen, y le va a dar el mando, que esto también alguien podría criticarlo, ojo, le va a dar el mando a una persona de fuera que va a traer sus colaboradores, estos tíos van a querer meter la mano, los típicos comentarios que muchas veces hemos escuchado años anteriores. David, desde fuera, y David desde dentro, bueno, desde dentro del periodismo, ¿qué os parece ese cambio radical, ese cambio de modelo y de filosofía que yo no recuerdo los 25 años que llevo aquí siguiendo al Elche? Creo que por lo menos es valiente, ¿no? Y creo que si tú quieres profesionalizar algo, no vale con lo que había. Tú montas un negocio y lo montas con colaboración de la familia. Pero cuando el comercio lo quieres hacer grande, tienes que meter a profesionales en cada ámbito, ¿no? Y creo que así ha sido. Agradecer a los que han estado, seguro que lo han intentado hacer lo mejor posible, pero creo que hay que dar paso. Es lo que estábamos hablando al principio del programa con lo del Rey, ¿no? Hay que dar paso, nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevo fútbol, porque el fútbol aunque prácticamente sea lo mismo, 11 tíos detrás de un balón, intentando meterlo en un arco y demás, pero va cambiando mucho. Es como los sistemas tácticos. Antes era el 4-4-2 clásico y ahora se juega con el doble pivote, falso 9. Todo va evolucionando y es el momento de ir adaptándote a los tiempos que estamos. Y si realmente quieres hacer un club grande, tienes que empezar por ahí. Porque como la pelotita no entre, todo lo demás no vale. Uh-huh. Hay que tener en cuenta eso, que tú puedes tener el mejor club organizado, el estadio más bonito, todo lo que tú quieras, pero como la pelotita no entre, no vale nada. Absolutamente nada y todo es un fracaso. Por tanto, vamos a empezar por abajo, por el césped, con sensatez, porque hay que ser conscientes de las limitaciones económicas que tenemos. Pero el cambio es valiente, pero para mí acertado. A sabiendas de lo que pueda venir o no. Pero simplemente el hecho de intentar profesionalizarlo y a un equipo de trabajo reconocido darle la oportunidad, creo que es acertado. David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí cuando se ha producido este cambio me viene una frase muy popular a la cabeza, que es la de más vale tarde que nunca, ¿no? Yo creo que lo que no es de recibo, se está hablando mucho de profesionalizar el área deportiva y demás, lo que a mí no me parece de recibo es que el Elche haya estado un año en primera división sin ese área profesionalizada, ¿no? Creo que quizá el momento de haberla profesionalizado, de haber dado este salto, tendría que haber sido el año pasado, que además lo dijimos una y mil veces, ¿no? Al final el Elche prácticamente sabía desde el mes de enero que estaba en primera división. Tenía que ocurrir una hecatombe para no ascender y por lo tanto entonces hubo tiempo para cambiar las cosas y no se cambiaron. Ha tardado un año en llegar ese cambio. A mí me parece a priori un acierto total, lo que pasa es que luego pueden ocurrir mil cosas que acaben convirtiendo esto en un fiasco, pero al final cuando tú haces las cosas más lógicas y las cosas más lógicas mejores, normalmente te van a salir bien las cosas. Luego te podrán salir mejor, o sea, te podrán salir muy bien o solo bien. Pero a mí me parece este cambio y toda la reestructuración que va a sufrir, recordamos, no solo primer equipo, sino también todo, filial, todo. Todas las secciones, juveniles y demás. Uh-huh. A mí me parece un gran acierto. Luego, el tema del poder o de si va a tener demasiado poder Víctor Horta, yo creo que al final, lo hablábamos además durante el viernes en la rueda de prensa, creo que al final va a haber tres cabezas, ¿no? Que van a ser la de Sepulcre y luego un poco por debajo las de Víctor Horta y Fran Escribá. Fran Escribá, después de los dos años que lleva, creo que se ha ganado el derecho a tener más peso en las decisiones de fichajes y demás, aunque él diga que no las va a tener. Y luego, pues yo creo que siempre tiene que haber una supervisión, ¿no? Nunca es bueno, ¿no?, que haya poderes absolutos, porque al final, yo creo que si en este caso hay tres personas, además cada una, pues Fran Escribá con su grupo de trabajo, Víctor Horta con su grupo de trabajo y el presidente también con su grupo de trabajo, al final cuantas más opiniones hayas o cuantos más palos puedas tocar, mejor que si solo hay una persona, que es más fácil que se equivoque, ¿no? Entonces yo creo que, además lo ha dicho también David, tiene que haber relación, tiene que haber fluidez entre esas tres personas que ahora van a representar el poder, digamos, del Elche Club de Fútbol. Y si hay, si existe esa fluidez, yo creo que las cosas al final van a salir bien, porque estamos hablando además de tres personas capacitadas, de un entrenador que ha subido al equipo a primera división y lo ha mantenido, de un director deportivo que tiene el currículum que tiene y de un presidente que, bueno, que no olvidemos, Que traer a esta persona que estaba en el Zenit de San Petersburgo y que tiene el currículum que tiene, pues tiene que haberle comido muy bien la cabeza para convencerle de venir a un equipo donde va a perder dinero, donde va a tener menos dinero para fichar y donde pues pasa de un equipo de Champions League al equipo que ha quedado decimosexto, decimoséptimo en Primera División Española. A priori pinta muy bien, lo que demuestra que este hombre, Víctor Horta, yo creo que le gustan los retos, porque venir al Elche es un reto. Allí en el Zenit tiene a Gazprom, es decir, pasta manta para firmar, y allí tienen menos problemas. Pero aquí es un reto. Con 15 o 16 millones de euros en plantilla que vas a tener, pues claro, aquí no puedes firmar 4 millones de traspaso más el sueldo de un millón de este jugador, porque con dos jugadores te lo pules. Entonces aquí hay que tener mucho ojo. Y para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, David Aranda, de los jugadores, porque claro, ahora hay que ver lo que te queda y lo que tienes. Hay 14 jugadores con contrato. Pero yo sé que de verdad al míster le valen de verdad 7. Dicho así, puede sonar fuerte. Pero hay, digamos, en esa lista negra, los casos A, que son todos conocidos, Apunaru, Toño, bueno, y Pelayo, que el chico vendrá del Córdoba y apenas ha tenido protagonismo. Y luego hay una opción B, ¿no? que si Albacar y el entrenador no se llevan, fenomenal. Que si Aarón, Fidel, Cristian Herrera puede ir por cedido por allí, que si llega una oferta le abrimos la puerta por acá. En realidad, Manu Herrera, Lombán, Damián, Cisma, Carlos Sánchez, Rodríguez y Coro son los siete magníficos. Yo no sé si el presidente dijo aquí hace 3 semanas que habría que fichar 10 o 12. Si se ha quedado corto o va a ir por ahí los tiros. ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Y con cuáles te quedarías, con cuáles no? Vamos a ver. Creo que los primeros que cueste lo que cueste, entre comillas, van a ir fuera, creo que son los 3 o 4 nombres que todo el mundo sabe, ¿no? Tema Sapunaru, tema de Toño y demás. Luego, por ejemplo, el plan B, como tú decías, que era Aarón, Cristian Herrera, Fidel y demás. Creo que va a depender mucho de lo que cueste liberarlos, de lo que se pueda traer o lo que no se pueda traer. Creo que va a estar muy pendiente y muy condicionado a lo que pueda entrar, a lo que sepamos realmente el presupuesto que nos va a dar la Liga para hacer la plantilla y sobre todo a lo que pueda venir, ¿no? Porque si de las 3 primeras opciones no me pueden venir porque ya tienen equipo, por contrato, por lo que sea, porque no soy capaz de convencerlo, para fichar a un cuarto, que más o menos es lo que tengo, pues me lo voy a quedar, ¿no? Incluso a lo mejor hasta más económico. Pero creo que hay que hacer una planificación deportiva muy, muy fuerte, ¿no? El año pasado hablábamos de que había que renovar prácticamente una plantilla, que era la de segunda a primera, y durante la temporada el 70% de la plantilla ha sido la segunda, ¿no? La que estuvo en segunda división y la que sacó las castañas del fuego haciendo el equipo y era luchado. Pero creo que ha sido muy determinante el último mes de liga qué jugadores contaban para Fran, ¿no? El tema, por ejemplo, Albacar, está el rumor en la calle, pero sin ver el rumor en la calle sabes que algo pasa, ¿no? Cuando un jugador que por una lesión que era de un par de semanas, al final se ha intentado alargar, mediáticamente se ha alargado un poquito más para no entorpecer el asunto y demás, pero no era de recibo que estuviera 2 meses por una lesión muscular, ¿no? Se sabe que algo hay. Cisma, por ejemplo, que empezó un nivel irregular como Lombán, ahí ha terminado la liga como titular indiscutible y dando un nivel, creo que bastante aceptable, ¿no? Para primera división y un equipo como el Elche, ¿no? Pero creo que el presidente se quedó un poquito cortito. Tú pones a sumar, tienes que hacer una plantilla 22, 23, 24 jugadores, 7 más 11 son 18. Sí, no, hay que firmar. Yo dijo 10 o 12, yo ya digo 12 o 14, si esto sigue así. Pero bueno, también dependerá de las salidas, está claro. Lo que pasa es que de los cedidos con los que querías contar, ya dijo el presidente que no contaba de momento con ninguno. Y luego hay 2 casos especiales, que yo creo que no van a seguir, pero digo especiales para la afición, por cariño y también por rendimiento. Mantecón y Rivera. Yo creo que no entran en los planes, ¿no? No, no, yo, vamos, a mí me sorprendería mucho, sobre todo el tema de Mantecón, que no ha jugado nada prácticamente en la segunda vuelta. Sí que es verdad que si fuese por cariño... Sí, es un tema más nostálgico, ¿no? Claro, pero... Y demás, yo creo que renovarían de por vida y ellos estarían encantados, pero yo creo que ellos mismos como profesionales lo que quieren es jugar, ¿no? Ellos seguro que están, o da la sensación al menos, de que están muy a gusto tanto en el club, en el vestuario, como en la ciudad. Pero al final, pues, Rivera no puedes olvidar que tiene la trayectoria que tiene a sus espaldas y que para él estar en el banquillo del Elche, pues, es perder un año. Sí. Pues, así hay que ponerse fríos y Mantecón, pues, un poco yo creo que lo mismo. Él está en el tramo final de su trayectoria y a lo mejor, pues, ahora en segunda división puede encontrar otro club donde ser un jugador relativamente importante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los sentimientos se quedarán fuera, tanto por parte del club como por parte de los jugadores. Y lo que sí que sería bonito... que ya que no se han podido despedir jugando en casa y con la afición y demás, pues que el club tuviese un detalle con ellos en su despedida. No sé si una rueda de prensa, no sé si algún tipo de acto. Yo creo que futbolistas como Mantecón y Rivera lo merecen. Sí, yo creo que sí, debe haber al menos una rueda de prensa. Volvemos a lo de antes, si queremos profesionalizar el club, los sentimientos los tienes que dejar un poco al lado, ¿no? Está claro. Mirar por el interés, única y exclusivamente por el club. Igual que el jugador mirará el suyo, tú tienes que mirar por el tuyo. Es que el año pasado sí se hicieron algunas renovaciones con cierta nostalgia, ¿no? Precisamente de los capitanes, ¿no? Generelo, podía pensarse que se le ofreció la renovación por algo así. Pero bueno, vamos a tener mucho tiempo, aunque las cosas hay que hacerlas ya con agilidad para ir poniendo ya las bases de la plantilla, de la futura plantilla 14-15. Señor Aranda, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Paco. Señor Marín, lo mismo te digo. Igualmente. Llegamos a las 2, tiempo ya para seguir conectados a Radio Marca. Como siempre, ha sido un placer con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana os espero a partir, como siempre, de la 1:15. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta. San Francisco.